hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 43 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 28 de junio. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a un territorio lindo, lindo, que es el teatro, que es el arte, que es la danza. Y vamos a anunciar el estreno de una obra de danza-teatro que se llama La Artigueña. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera de luchas, a Sandra Chagas. Buen día, Sandra. Hola, hola. Hola. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Me escuchás? Ahora sí. Ay, bien, bien, bien. Te preguntaba cómo estabas, Sandra. Bien, acá, súper nerviosa. y bueno, nada, haciendo algo diferente tal vez al activismo más combativo de la calle, pero no menos importante, obviamente, que es la visibilización de nuestras ancestras, aquellas que combatieron, ¿no? No solamente también por su libertad, sino que también combatieron e hicieron historia. Y por estos territorios, y cuando hablamos de estos territorios, hablamos de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, ¿no? Uh-huh. Estas mujeres lanceras de Artigas que caminaron y anduvieron por estos territorios, acompañando la revolución. Primero en eso que llamamos la revolución, ¿no? La revolución de la salida de la esclavización, del colonialismo, y también la revolución de mayo, ¿no? Porque uh-huh. hasta ahí llegamos y podemos llegar hasta una María Remedios del Valle. Uh-huh. Y esto es lo que estamos haciendo también, es un rescate, ¿no? De nuestras ancestras. Exacto, esta obra de danza-teatro que se presenta mañana está basada en la leyenda de Soledad Cruz, una lancera africana esclavizada negra en condición de liberta que combatió en las batallas por el territorio de lo que hoy, esto, son lo que decías, ¿no? Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, una obra épica de Jorge Chagas. Sí, de Jorge Chagas, que justamente ahora en más o menos 2 horas está llegando a Argentina para el estreno y viene de un recorrido bien largo, porque él estuvo también hace poquito en Francia recibiendo ahí el hecho de que su obra de Jorge Andrade fue traducida al francés, y bueno, esta persona, ¿no? Afrodescendiente, hoy llamado en ese momento negro, que fue uno de los triunfadores de esa épica Olimpiada de Colombes, que se cumplieron 100 años, y el hecho fue que justamente tradujeron su novela, Gloria y Tormento. Y esto es un hecho bastante inusual, pero también entendemos que son reivindicaciones políticas y reivindicaciones a aquellas personas que hicieron hitos en determinados momentos y quedaron olvidados o olvidadas también por la historicidad, ¿no? Por los acontecimientos que vienen pisándonos los talones y dejamos para atrás esas personas que también contribuyeron, ¿no? De una forma u otra, a empoderar o por lo menos saber bien la historia negra, porque eso es lo que nos acontece a la negritud, el proceso de invisibilización y de negación de las identidades, y que nosotros tenemos que ponerlas todo el tiempo en valor. Uh-huh. Y bueno, esa es la tarea hoy, de otra manera, con una obra de danza teatro, pero no menos importante, absolutamente importante. Sí, eso mismo estaba por preguntarte, ¿no? Como que en este contexto no tan racista, pienso incluso en el cierre del INADI, en los recortes, en las políticas públicas, una obra de danza teatro que reivindique, ¿no?, el rol de las mujeres afrodescendientes en este territorio, que siempre pretende, ¿no?, maquillarse de europeo, de esa descendencia de los barcos, se vuelve vital, ¿no?, en este contexto de ultraderecha. Y sí, compañera, tenemos que volver a recordar y tenemos que poner en valor todo lo construido y lo negado, ¿no? Porque no olvidemos que seguimos en este, las personas hablan de neocolonialismo como si fuera nuevo, no hay nada nuevo. Esto es el colonialismo puro y duro, uh-huh. Es la real. Estamos en estado colonial, uh-huh. Somos colonia y ahora hay que ver de quién, ¿no? Porque si antes éramos colonia de los españoles y se supone que nos liberamos de la colonia. Y evidentemente hay algo que todavía falta. Entonces, como falta, lo que queremos poner es en valor lo que somos. Uh-huh. Y lo que somos es eso. En este territorio, las personas negras traídas en calidad de esclavizadas a estos territorios, somos la misma gente. Uh-huh. Somos la misma gente dividida en países, pero somos la misma construcción de personas negras que bueno, que habitamos estos territorios con sus particularidades, pero que no dejamos de ser de ese colectivo enorme que es el afrodescendiente en este momento. Uh-huh. Y esto es importante para nosotros, las dos formas en que nos nombramos, ¿no? O las tres, como negras o como negritud, como afrodescendientes para nuestros derechos humanos y también como afrodiáspora, porque en ese sentido no dejo de ser afrodiaspórica, lo que llamarían lo común como una migrante. Pero a mí como no me gusta, me gusta más esto, la afrodiáspora, porque la diáspora en definitiva es la que se viene trasladando históricamente por todos lados. O personas transhumantes, nos movemos, estamos por el mundo, caminamos, habitamos territorios. Lo que hacen a veces los estados-nación y el colonialismo es esto, someter a otros pueblos y pensando que siempre hay alguien, no sabemos cómo se las ingenian, pero lo hacen, que puede ser mejor que otro pueblo, o puede someter a otro pueblo, o puede vivir de ese pueblo, o puede extractivizar a ese pueblo, o puede aniquilar a ese pueblo y cometer un genocidio. Y el genocidio puede ser de muchas maneras. A nosotros ahora nos toca el genocidio del hambre, el genocidio de la destrucción de lo construido y lo vivido, la negación de nuestros derechos humanos. Hay montones de cosas de las que podemos hablar viendo la Artigueña. Uh-huh, uh-huh. ¿Sabes? Cuando leía acá que está basada en la leyenda de Soledad Cruz, que era una esclava liberta, me acordé de Liliana Bodoc, que es una escritora, y yo siempre en mayo, en la escuela, en mi tarea docente, doy a leer El Espejo Africano. Y ahí refleja, ¿no?, esto, las personas esclavizadas que también estaban en esa época de mayo, y habla de una adolescente que le otorgan la libertad porque salva al hijo de un amo, y no la pasa bien siendo liberta en esa época, ¿no? Porque todavía había mucha esclavitud y eso, y una liberta era como no conseguía qué comer. A ver, una liberta que fue comprada. Claro. Una liberta que le dan su libertad, pero no le dan el derecho a poder habitar los espacios, ¿no? A poder ser libre y caminar libremente por los territorios. Sí. O sea, es como una libertad en la cual, aparte, nosotras o nuestras ancestras, muchas de ellas, tuvieron que no solo pelear por su libertad, sino también pagarle a quien te esclavizaba y quien te sometía a trabajos forzosos donde no te daba tu salario, digamos, no había salario, había esclavización. Encima de eso tenías que pagarle. Es bien tremendo todo esto, por eso desde los derechos humanos nosotros también pedimos, solicitamos, hay una reparación histórica para este colectivo que fue traído en calidad de esclavizado y que nunca se cumplió. Al contrario, seguimos pagando nuestro derecho a ser personas y el racismo estructural, sistemático e institucional sigue vigente en todo el... Voy a hablar de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Pero si tengo que hablar, tendría que hablar de todo. Para mí, Abya Yala, primeramente, y después, bueno, América del Norte tiene lo suyo también. Y lo separo porque en América del Norte las personas negras que fueron esclavizadas son afroamericanos, ¿no? Ellos, como afrodescendientes, todavía no asumen esa afrodescendencia, sino que ellos son afroamericanos. Le dieron ese estatus. El estatus no le quita a Estados Unidos o América del Norte, lo voy a poner así, el racismo. El racismo nos persigue donde quiera que estemos. Quien habla es Sandra Chagas, la artigueña. Esta obra de danza teatro se estrena mañana a las 20 horas en el Sábato Espacio Cultural, ubicado en Uriburu 763 de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es así? Sí, exactamente así, y hay un dato que lo quiero dar porque para mí fue también un encuentro muy, muy especial pensar que en la sala donde vamos a estrenar La Artigueña se llama Sala China Zorrilla. Así que, nada, es un honor, es un así como un sueño concretado en esto, en ir activando por otros lugares también desde la amorosidad y el respeto, y La Artigueña creo que es una obra que se puede dar en varios formatos, porque hasta llegar a hoy al estreno, venimos ya un año trabajando, y al llegar al estreno la hemos dado como una performance, un fragmento de la obra, en danza y performance, con una ponencia, y esa ponencia y esa compartir con las personas, vamos haciendo la historicidad y hablando de lo que es lo nuestro, la negritud. ¿Quiénes son estos negros? ¿De dónde salieron? ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Y parece que siempre tenemos que estar como revalorizando y poniendo siempre sobre la mesa lo importante. Así que hoy paso el chivo. Está llegando Jorge Chagas, que es el autor, y lo voy a tener en el espacio de radio que tengo en Radio Caput, gracias a Radio Caput, que se llama el programa Negritud, y ahí estaremos mano a mano con él y con nuestra coreógrafa e intérprete, Victoria Morante Núñez. Así que agradecida a todos, al equipo de trabajo técnico y artístico, porque no somos nosotras solas, sino que tenemos a una gran maestra, que es Marisa Nacimiento, en las direcciones escénicas, tenemos en la dirección actoral y coproducción a Carolina Luaces, en visuales a Aníbal Zorrilla y en asistencia general a Federico Eguille. También nuestras imágenes imágenes plásticas fueron hechas por Liwen Martínez y los videos, que también hay algunos rolando por la web, son de Ernesto Wood, nuestro vestuario de María Cristina Rodríguez y escenografía de Pao Di Filippo. Y bueno, esto es a pulmón y por el propio deseo de este colectivo negro y afrodescendiente y afrodiaspórico de que nuestras lanceras artigueñas, porque hay muchas y hay de muchos territorios, para seguir visibilizando, van a ir apareciendo. Esta es Soledad Cruz, una lancera artigueña. Sandra, nombrabas recién a todo el equipo y en eso también nombrabas a la persona, a la coreógrafa. ¿Cómo surge la idea de, para contar esta leyenda y para hacer esta obra de teatro, también sumar la danza, no? Y mira, la verdad que la idea es que me encuentro con Jorge, empezamos a hablar y él me dice, tengo esta obra de teatro, me la dio, la leí, me gustó y yo figuro como coautora y productora de la obra porque por voluntad del autor. Y realmente es un placer y un honor poder decir que para mí la lectura de la artigueña me abrió un campo impensado, pero deseado, que tiene que ver con volver al primer amor. Mi primer amor fue el teatro, así que me siento realmente una persona privilegiada de poder hacer esta obra de teatro y pensar en que pudiera estar viéndola desde el lugar que esté mi madre, que amaba la escena y bueno, y era una gran mamá vieja de candombe acá en la Argentina. Ay. Así que estoy feliz. Ajá. Y la artigueña para mí es un sueño. Un sueño porque logramos juntar voluntades. Ajá. Voluntades en el sentido de creer en lo que estamos haciendo y hacerlo a pulmón como sea necesario. Y eso es lo más, como te diría, casi amoroso de lo que podemos rescatar de la obra, pero también en estos tiempos tan difíciles, creo que el acuerpamiento y la amorosidad en el sentido de que tengan sentido las cosas que hacemos y las que queremos comunicar sean genuinas. Y eso es lo que siento con la artigueña para quienes quieran apreciarla y entender eso tan complejo que es entender cómo nos afecta el racismo y que siempre estamos en esto, en esa construcción, en ese poner en valor el quienes somos y lo que hacemos. Uh-huh. Así que bueno, nada. Sí, qué lindo. Qué lindo lo que nos compartís, Sandra. Quería preguntarte, ¿se estrena mañana y después va a estar los sábados a las 20? Se estrena mañana y tendríamos el próximo 6 de julio como la segunda parte, digamos, tendrían que ser 4 funciones, pero bueno, como estamos en un estado de emergencia, serán 2 funciones y después veremos dónde seguimos con la artigueña en otro espacio o en el mismo, si tenemos más lugar. Estamos igual tremendamente agradecidos con el espacio Sábado, porque no solamente es el estreno, sino que pudimos hacer los ensayos, pudimos tener esta, que sería como una curaduría, donde transitar y conocer bien el ámbito donde vamos a trabajar la artigueña, y eso es todo mérito del espacio cultural Sábado, que está ahí en Uriburu, que pertenece a Económicas de la UBA y que realmente nos ha brindado todo lo que han podido en el contexto en el que estamos, y agradecidas a cada una de las personas que creyeron en nuestro proyecto para que esté ahí. Así que bueno, quienes estén escuchando, atentes, ¿eh? Es mañana o el otro sábado para acercarse y disfrutar de este proyecto artístico de danza teatro La Artigueña. Sandra, te queremos felicitar y abrazar por esta iniciativa y seguramente nos veremos en las calles y en el teatro. Totalmente. Hay que seguir porque realmente nos lo merecemos. Merecemos vidas llenas de amorosidad, llenas de alegría, y nadie nos va a quitar eso por todo lo construido, por todo lo que hemos transitado y vivido, y pensando siempre no solamente como mujeres, sino como una negra lesbiana, te puedo asegurar que es bien comprometida la historia, y la historia de La Artigueña da para que podamos revalorizar muchas de las historias. Y no quiero dejar pasar este momento sin decir que lamento mucho hoy el fallecimiento en el día de ayer de Ilse Fuscova. Ay, que la sí. conocí junto sí, con sí. otra compañera hace muchos años, y realmente una pérdida que nos atraviesa, pero que también en honor a eso, ¿no? Uh-huh. A quienes somos y a quienes seguimos transitando, tenemos que seguir dándole batalla a esta, lo que es la batalla cultural, ¿no? Uh-huh. Una batalla cultural que es una guerra, pero que es una guerra bien como nos gusta a nosotras. Uh-huh. Una guerra que se va a seguir haciendo en este quilombo de resistencia y de lucha. Ahí va, ahí va. Te mandamos un abrazo enorme, Sandra. Muchas gracias por este momento y las abrazo, y como siempre también agradecida a FM La Tribu porque siempre me han dado un espacio para poder visibilizar los proyectos o para poder descargar la ira también. Ahí, ¿no? Ahí está. Abrazo. Pasaba Sandra Chagas, que es coautora con Jorge Chagas de este proyecto artístico de danza y teatro La Artigueña, que se estrena mañana en el Sábado Espacio Cultural en Uriburu 763 a las 8 de la noche. Va a estar el sábado que viene y el sábado 6. Así que a participar y a ir, ¿no? Las entradas están a la venta por Alternativa Teatral. Bien. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo es tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están. Las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de Tesalia, la llamaron bruja. Por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina. Jung Margulis habló sobre la evolución. Chin Si fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real. Como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. Si al Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Miedo que tiene cualquiera. Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi no libra de Franco. En dos ocasiones quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri gritó, no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero de frente vencerás. Se esconda, hombre de Sauco, que te roba. de las cosas. Yo solo repito, solo repito. Si lucha fue hermosa, si lucha fue hermosa, si lucha fue hermosa. Neta, Jane, Philly, Holiday, Jani, Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas. Y así todo construimos la recuerda. Bueno, ¿me entiendes lo que estoy queriendo decir? Charco de arena.